Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, días, noches, madrugadas, como queráis. Soy Gabriel Navarro Solano y os hablo desde Murcia y os presento la prueba 4.1 del mejor momento del día. Perdonadme que sea tan pesado, pero tengo que hacerlo porque he tenido un problema con el feed. Al parecer he creado un RSS doble en FeedBurner. Y quiero ver cuál va antes, cuál tengo que borrar y si tengo que borrar un follón. Todo esto se debe a que no tengo ni idea de nada. Soy un ignorante, un ingenuo y un pardillo. Pero bueno, poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Al principio hay que meter la gamba, pero para que luego pues se coja rodaje, se coja aprendizaje, etcétera. Y todo vaya perfectamente. Así que lo siento, pero esta es la prueba 4.1 de el podcast El Mejor Momento del Día. Desde Murcia, afectuosos saludos, un abrazo a todos.